Capítulo XIV de Historia de un cascanueces de Alejandro Dumas, traducido por Giner de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XIV. El reino de las muñecas. Pronto llegaron los dos a un viejo armario inmenso, que estaba colocado en el corredor, muy cerca de la puerta, y que servía de guardarropa. Allí se detuvo Cascanueces, y María observó con gran asombro que las puertas del armario, tan bien cerradas de ordinario, estaban abiertas de par en par, de modo que se veía perfectamente el abrigo de viaje de su padre, que era de piel de zorro, y que estaba colgado delante de las demás prendas. Cascanueces trepó hábilmente por el borde del abrigo y, ayudándose por los alamares que le adornaban, subió hasta llegar a la gran borla que, sujeta por una enorme presilla, caía por la espalda del abrigo. Cascanueces sacó de allí una bonita escalera de madera de cedro que colocó de modo que la base tocara en el suelo y su extremidad superior se perdiese en la manga del capote. «Y ahora, mi querida señorita», le dijo Cascanueces, «tened la bondad de darme la mano y de subir conmigo». María obedeció, y apenas hubo mirado por la manga, vio un resplandor muy grande y se encontró de repente transportada en medio de una pradera perfumada, que brillaba como si estuviese sembrada de piedras preciosas. «¡Oh, Dios mío!», exclamó María deslumbrada. «¿Dónde estamos, mi querido señor Drosselmayer?» «Estamos en el llano del Azúcar Cande, señorita, pero no nos detendremos aquí. Y entraremos enseguida, si queréis, por esta puerta». Sólo entonces vio María, al levantar los ojos, una admirable puerta por la cual se salía de la pradera. Parecía estar hecha de mármol negro, pero cuando María se aproximó, vio que toda aquella puerta estaba formada con conservas de flor de naranja, almendras garrapiñadas y pasas de Corinto, por lo cual, según supo por Cascanueces, se llamaba la Puerta de las Almendras Garrapiñadas. Aquella puerta daba acceso a una gran galería sostenida por columnas de azúcar de cebada, en la cual galería seis monos vestidos de colorado tocaban una música, sino de las más melodiosas, al menos de las más originales. María tenía tanta prisa por llegar que ni siquiera echaba de ver que iba pisando por un pavimento de pistacho y macarrones que ella tomaba sencillamente por mármol. Al fin llegaron al final de la galería y apenas estuvo al aire libre, vióse rodeada de los más deliciosos perfumes que se escapaban de un bosquecillo delicioso que se extendía delante de ella. Aquel bosque, que hubiese sido muy oscuro sin la multitud de luces que contenía, estaba iluminado de una manera tan resplandeciente que se distinguían muy bien los frutos de oro y de plata que estaban suspendidos en las ramas de los árboles, adornados con cintas y con ramos, como si fueran alegres recién casadas. «¡Oh, mi querido señor Drosselmayer!», exclamó María. «¿Qué sitio es este tan delicioso?» «Estamos en el bosque de Navidad, señorita», dijo Cascanueces. «Y aquí es donde vienen a buscar los árboles de los cuales cuelga sus regalos para los chicos el niño Jesús». «¡Oh!», añadió María, «no podría detenerme aquí siquiera un momento. Se está tan bien». huele tan ricamente. En seguida, Cascanueces dió una palmada, y una porción de pastores y pastoras, de cazadores y cazadoras, salieron del bosque, tan delicados y tan blancos que parecían hechos de azúcar refinada. Llevaban un precioso sillón de chocolate, sobre el cual dispusieron un cojín e invitaron cortésmente a María para que se sentara. Apenas se hubo sentado, como se practica en las óperas, los pastores y pastoras, los cazadores y cazadoras tomaron posiciones y empezaron a bailar una danza muy bonita, acompañada por cuernos, los cuales soplaban los pastorcillos de una manera muy varonil, lo cual coloreó mucho sus caritas, de manera que las mejillas parecían hechas con rosas. Así que concluyeron el baile, desaparecieron todos detrás de un matorral. «Perdonadme, querida señorita Silverhaus», dijo entonces Cascanueces, alargando la mano a María. «Perdonadme haberos obsequiado con un baile tan pobre, pero estos haraganes no saben más que repetir el paso que han bailado 100 veces. Cuanto a los cazadores, han tocado sus cuernos como unos ganapanes, y os respondo de que se acordarán de mí. Pero dejemos a estos majaderos y continuemos el paso, si gustáis». «Todo esto, sin embargo, me ha parecido delicioso», dijo María, accediendo a la invitación de Cascanueces. «Y aún creo, señor Drosselmayer, que sois injusto con los bailarines». Cascanueces hizo una mueca que quería decir: «Veremos, y vuestra indulgencia se les tendrá en cuenta». Luego siguieron su camino y llegaron a las orillas de un río que parecía exhalar todos los perfumes que embalsamaban el aire. «Este», dijo Cascanueces, sin esperar siquiera a que María le interrogase, «es el río Naranja. Es uno de los más pequeños del reino, porque, excepto su buen olor, no puede ser comparado con el río Limonada, que desemboca en el Mar del Sur, llamado Mar de Ponche, ni con el lago Horchata, que desemboca en el Mar del Norte, llamado Mar de Leche de Almendras». No lejos de allí había un pueblecillo en el cual las casas, las iglesias, la casita del cura, todo, en fin, era oscuro. Solamente los techos eran dorados y las paredes resplandecían, incrustadas con bomboncitos color de rosa, azules y blancos. «Este es el pueblo de Mazapanes», dijo Cascanueces. «Es una bonita aldea, como veis, situada a orillas del Arroyo de la Miel. Los habitantes son muy agradables de ver, si bien se les encuentra siempre de mal humor, porque de continuo les duelen las muelas. Pero, querida señorita Silverhaus», añadió Cascanueces, «no nos detengamos visitando todos los pueblos y todas las ciudades de este reino. ¡A la capital! ¡A la capital!». Cascanueces avanzó entonces, llevando de la mano a María, pero más deprisa que antes, porque María, llena de curiosidad, iba a su lado ligera como un pájaro. En fin, al cabo de algún tiempo, se esparció un perfume por el aire y todo en derredor fue tomando un color sonrosado. María observó que era el olor y el reflejo de un río de esencia de rosas, que hacía sonar sus aguas con encantadora melodía. Sobre las aguas perfumadas, cisnes de plata, con un collar de oro al cuello, resbalaban suavemente, cantando canciones deliciosas, y al son de aquella música que parecía refocilarlos mucho, hacían saltar en derredor suyo peces de diamantes. «¡Ah!», exclamó María, Este es el bonito río que el padrino Drosselmayer quería hacerme por Navidad, y yo soy la niña que acariciaba a los cisnes. Fin del capítulo 14.